El instante mágico, versus desde el encierro, versus en soledad. Proyecto ganador del fondo de emergencia, inspírese y eche para la casa. Cundinamarca 2020. Mi nombre es María Teresa Escobar, soy de La Calera y hoy les compartiré algunos versos desde el encierro, versos en soledad, para el proyecto que se titula El instante mágico, poemas para ti. Pero antes les daré un paseo imaginario por mi vereda. Yendo hacia mi vereda San José Altamar, por esos caminos que parecen hilos que se pierden en la vegetación, durante mi niñez y juventud tuve el privilegio de compartir muchos trayectos con el armonioso canto de los pájaros, el mugir del ganado, unas veces con la fría niebla en la mañana o el sofocante sol del mediodía. En estos recorridos con mis hermanos, a veces nos demorábamos por el camino, ya que nos entreteníamos cogiendo arrayanas, unas pepitas rojas o moradas frutos del arrayán, que para nosotros eran una delicia. Ahora son ya muy escasas. En el mes de mayo, como aún ocurre hoy día, salían de la tierra los famosos mallitos, unos cucarroncitos pequeños color marrón, a los que les teníamos un poco de miedo porque salían en gran cantidad y nos atropellaban la cara con un característico zumbido. La brisa en nuestra cara, el movimiento de la neblina, los rayos dorados de un atardecer, son ingredientes suficientes de inspiración. De ahí este poema. Vivir para amar. Vivir para amar. Cuando el espíritu del hombre vuela, la ternura se apodera del ser. Una avecilla dulce te canta al oído y la música del corazón te proyecta en el tiempo. Entonces, rompes los muros de la cotidianidad, renaces en medio de la adversidad. Estás más cerca de Dios y de ti mismo. La libertad te cubre con un diáfano manto y en su celestino afán, ata tus palabras con guirnaldas de oro, cuyo eco resuena en la realidad de tus sueños. Mientras comía moras silvestres del camino, contemplaba las frescas montañas, dejaba que me abrazaran las horas y mis pensamientos. Rodaban por las empinadas laderas hasta caer donde el sol marcaba el escote de las colinas adyacentes. Olía el musgo como si fuera una cascada de verdes cabellos. Aquí estás en espíritu, en pensamiento. Siento tu compañía como lo están los dioses tutelares de este bosque. Las ninfas en las flores y las mariposas que revolotean en esta paradisíaca vegetación. Los brazos de la madre tierra abrigan mi absorto corazón. Los fríos dedos del viento acarician la textura de mi piel. Así, por un momento, como en éxtasis, pude escuchar los múltiples sonidos, ecos, voces, pájaros. Milagro que solo puede oírse en el más profundo silencio de una paz que, a gritos, cabalga sobre la majestuosidad de muchas gotas de lluvia. Quiero expresar un agradecimiento especial al Instituto de Cultura y Turismo IDECUT por la convocatoria del Fondo de Emergencia Inspírese y Eche para la Casa. Y no olviden, siempre hay talento, solo que no nos tomamos el tiempo para descubrirlo. Todos podemos hacer de nuestras vidas y de nuestro paso por este mundo un instante mágico. Gracias por permitirme compartir este espacio de esparcimiento y de encuentro con la poesía. Los invito para que lo compartan con sus amigos y que visiten mi blog Cultivando Letras desde la calera.blogspot.com, que tiene como objetivo divulgar los poemas escritos desde la distancia a partir de las nuevas tecnologías.